La única hora que dura 120 minutos está en Nacional Rock. La Hora Pulenta. Lantos y Strasburger. Hasta las 4. 25 minutos para las 4 de la tarde y aquí en los estudios de Nacional Rock, en La Hora Pulenta en vivo, para todos ustedes, Amor Elefante, el estudio a disposición. Cuando quieran, arranquen. Caballos que corremos y pisar el espacio está agitado. Yo quiero esperar, somos los caballos. Llegamos a matar y el mundo de tu juego nos ayuda, nos ayuda a torturar. Y el mundo de tu juego Sí, adelante. Sí, sí. Amor, vayan si quieren anunciando los nombres de los temas, ejemplo, y esas cosas. Los dos discos de Amor Elefante, ¿dónde se pueden conseguir? Uy, en varios lugares. Principalmente se puede bajar desde el Bandcamp. Uh-huh. Gratis. Sí, para todo amorelefante.bandcamp.com, así como viene. Así sin como guiones, viene. Sin nada. Asterisco, nada. Nada de nada. Bien. Sí. Y después hay varios lugares en la ciudad donde se pueden conseguir. Se puede conseguir en Hoy Inmortales, uh-huh, que es un clásico, en Mercurio. En La Plata, en la disquería. En la disquería, en La Plata. Dejamos unos en Chile también por las dudas. Bien, claro. Algún trasandino que esté escuchando el programa puede ir a buscarlo. Ahí en el centro. Y bueno, nos vamos a ir acordando. ¿Fechas próximas de la de Amor? Y es algo que viene en Casa Brandon con Guasuncho, con algunos temas nuevos, así que en otro formato, pero bueno, están todos invitados. Sábado 5, Casa Brandon. Ya lo anunciaremos aquí en la agenda de la semana que viene. Sí. Adelante. Sí. Thank you. Cuando salgo de casa, siempre me olvido algo. Subís al escenario, yo solo quiero bailar. Me gusta cómo miras así, me gusta cómo te reís de mí. Fineta. Bueno, gracias por invitarnos. No, por favor, gracias, estamos contentas. Por venir. Recordemos que a partir del martes pueden entrar al blog cosaspulenta.blogspot.com y escuchar este show íntegro, así tal como lo están escuchando ahora. Sí. Qué bueno. Mandan saludos a los imposibles, Nico Yonki. Uy, muchas gracias. Nosotras mandamos saludos también, si podemos, a nuestras abuelas que nos están escuchando, nuestras madres, nuestros amigos, nuestros sobrinos. Nuestros sobrinos. Vamos. Eso se ve tan fuerte hoy. Tu vida es tan mágica. Y arriba estamos vos y yo. Y abajo está la fuerza de este amor. Y arriba está todo lo que tengo para vos. Caminar Amor Elefante, en la hora pulenta. Eso. Seguimos. Vamos. Viaje a las estrellas, astronauta pisa luna llena de amor, astronauta viaja en una nave, nave de sol. Astronauta cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y amor. Astronauta navega en los mares de creación, es que es como con vos este viaje lunar lleno de amor. Quiero tirar entre tus pies, se escurre el mundo. Me quiero hoy iba a llover, pero hoy ¿Cómo se llamaba ese tema? Estrellado. Estrellados. Y sí, queda tiempo para uno o dos temas más, así que... Esa, creo que tenemos uno, dos temas más, ¿no? Acá sí. Nahuert les manda muchos saludos. Newars, perdón, les manda muchos saludos. Bueno, gracias. Gracias. Igualmente. ¿Vamos? Vamos con uno del primer disco que no tocamos hace mucho. Uh-huh. Hicimos una versión para venir acá. Muy bien. O sea, es una versión exclusiva. Versión pulenta. Pulenta, eso. Dale. ¿Vamos? Ah. Vamos, dale. Dale. ¿Listo? Los pájaros siempre se vuelan de mi cabeza, de mi parte. Ayer te vi, hicimos una fiesta. Creo que también de mi parte está todo bien. Una cosa. Señoras y señores, Amor Elefante en la Hora Pulenta. Antes de que hagan un último tema, vamos a anunciar el equipo maravilloso de este programa. Adrián Viña en la producción, David Eskenazi en la operación técnica, Hernán Abella haciendo sonido acá para que Amor Elefante suene tan, tan bien. Sí, recordemos que en la semana, el martes, vamos a estar posteando el show enterito en nuestro blog y de ahí replicarlo en Facebook y en Twitter como para que todos lo puedan disfrutar, ¿no? Así es. Retuiteen, todos retuiteen. Todos retuiteamos, yo retuiteo, tú retuiteas, él retuitea. Quédense aquí en Nacional Rock, que después de este programa viene Sucio Pop con Matías, con Tomás y toda la movida. Y nosotros nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Les agradecemos a las chicas y al muchacho. Gracias también. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias por la banda. Nosotros le dedicamos este tema, dediquémoselo al changuito que nos vino a ayudar. ¿El chango qué? Ahí que vino a ayudarnos. ¿Vamos? Es una amiga más. Wow.